Vivir. Buscar. Pueblos. Aprender. Quiero bailar. Las coordenadas. Comunicación. Rebelión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Esto ocurre aquí y en cualquiera de las llamadas grandes democracias. Mientras en los países totalitarios el pueblo es un esclavo sin voz ni voto, en los democráticos es un paralítico con la ilusión de la libertad al que las pandillas financieras usurpan la voluntad hablando de sus mandatos. Proponemos un auténtico ideal democrático: el sometimiento de las fuerzas, de las finanzas al interés colectivo. El Estado que queremos debe ser fuerte para hacernos libres, no el Estado totalitario cuyo fin es ahogar al hombre para realizarse, sino el Estado que ahoga la tiranía del dinero para realizar al hombre. Y así, en el terreno de la formación de la opinión pública, la solución democrática consistirá en sustituir la libertad de empresa periodística o radio telefónica, que es la libertad de los grupos plutocráticos para hacer su prensa o su radio e impedir toda otra, por la libertad de empresa, sólo lograble cuando ella no tenga que depender de los intereses capitalistas. Arturo Jaureche. Con estas palabras queríamos arrancar hoy Palabras Andantes. Porque si recorremos la historia de los medios de información, podemos ver su relación directa con los sectores de poder. Allá por el siglo XVI, en el viejo continente, el monopolio de la palabra lo detentaba la iglesia y la nobleza. Las posibilidades que generó la aparición de la imprenta fueron revolucionarias. Mayor circulación. En América Latina, la consolidación de los estados fue posterior y con procesos independentistas. Los primeros periódicos fueron escritos por funcionarios de los gobiernos coloniales. Los medios han sido, desde sus orígenes, más que herramientas de difusión. Los medios son constructores de identidades, de relatos, y lo que los diferencia es la propiedad, privados, estatales públicos o sociales, y a partir de este dato podemos saber los objetivos que persiguen. ¿En manos de quiénes han estado los medios? ¿De quiénes fue el derecho de decir? ¿Quiénes han construido la realidad? Argentina tuvo tres leyes de radiodifusión. La primera fue promulgada el 28 de septiembre del 53 en el gobierno de Juan Domingo Perón y fue derogada en la dictadura de Eduardo Lonardi en el 55. Solo 2 años de vigencia. El segundo fue el decreto ley 22.285, promulgado por la dictadura cívico-militar eclesial en 1980 y modificada en varios de sus artículos por Carlos Saúl. El artículo más celebrado por los empresarios fue el 45. Se privatizaban los medios y se conformaban los multimedios. Este decreto estuvo vigente 29 años. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 29 años. ¿En qué manos estaban los medios? La tercera ley se logró en el 2009, pero hubo que esperar 4 años para que la Corte Suprema la declarara constitucional. La ley 26.522 se peleó en las calles, desde los micrófonos, las pantallas, por aquellos que eran nombrados como medios truchos, ilegales, pero el derecho a comunicar se legislaba. Hoy muchos medios nacidos durante estos 30 años de democracia trabajan para enmarcarse en la ley, mientras otros planifican cómo burlarse de ella, tal como lo denunciara el titular de la AFCA. En estos días vale recordar las palabras de Ernesto Laclau sobre la democracia, que la definía como herramienta con la que se puede llevar a cabo un proyecto revolucionario, en la que está la idea de confrontación, pero que debe ser encauzada en el marco de un juego institucional, y en este contexto debe darse la batalla por las ideas. Batalla. Como la que se dio el 28 de agosto del 2013, en la primera jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que los amigos del tribunal escuchamos todos sorprendidos decir a Eliseo Verón que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era obsoleta el día que fue publicada en el Boletín Oficial. Batalla de ideas. Palabras. Mientras tanto, en Tecnópolis convoca miles de personas, esta vez en el Encuentro Federal de la Palabra. Porque, como sabemos, la palabra hoy circula, se enrieda, nombra, disputa nuevos sentidos, nuevos mundos, porque la palabra incluye a quienes durante muchos años quisieron ser invisibilizados. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Comenzamos Palabras Andantes, este viaje que estamos realizando a través de experiencias de comunicación radiofónica de Argentina, también de América Latina. La idea es correr el telón de los medios de comunicación, compartir un momento en el detrás de escena, en la cocina de los colectivos comunicacionales. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo andante está integrado por Esdenka Sandoval, a quien recién escuchábamos, Ignacio Rojas, Daniela Alegrucci, Antonella Crocianelli, quien les habla, Julio César Santarelli. Aquí a mi lado está la señorita Daniela Alegrucci. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenos días. Buenos días para todos los que están del otro lado escuchando. Y bueno, como decías, hoy retomando un nuevo viaje, un nuevo rumbo, nos vamos a la localidad de Quilmes, aquí en la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre una radio comunitaria, una radio particular, con todos sus detalles. Pero bueno, los invitamos a que se queden a transitar este recorrido. Así es. Como dice Dani, hoy estaremos viajando no tan lejos. Ya hicimos es nuestro tercer viaje, ya hemos hecho otros, así que están todas y todos invitados a sumarse a este nuevo viaje, que hoy lo vamos a hacer en tren. Vamos a tomar el ferrocarril General Roca, boleto con destino a Bernal. Es ahí muy cerquita de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Recordamos que ya hicimos el viaje por La Plata, hicimos el viaje por Mar del Plata, y hoy, antes de irnos por otros rumbos, por otras provincias, vamos a hacer una parada con nuestra mochila por esta ciudad del conurbano para conocer la historia y el trabajo actual de Radio Aijuna 94.7. Soy Martín Castro, hoy en día soy el director de la radio. Estoy desde la fundación, desde hace 14 años más o menos. Somos Radio Aijuna, estamos en el 94.7 del dial, en Belgrano 450 de la localidad de Bernal. Ahí escuchábamos a Martín Castro, que nos contaba, nos daba las primeras pistas de Radio Aijuna 94.7 allí en la localidad de Bernal, una radio que está cumpliendo próximamente 10 años de vida, radio similar a lo que trabajamos en nuestro viaje anterior por Mar del Plata, con FM de la Azotea, que también estaba cumpliendo 10 años de vida, ¿no? Y no es un dato anecdótico nada más que las radios comunitarias estén cumpliendo estos años. Un dato es el 27 de agosto de este año, es donde van a cumplir finalmente sus 10 años de transmisión, una radio que decíamos es comunitaria, está formada y gestionada por una cooperativa de periodistas que llevan adelante este proyecto, al igual que nos tocó la vez pasada con FM de la Azotea. Una comunicación totalmente diferente o distinta a lo que son los grandes medios de comunicación. Y una radio que tiene 10 años de vida, pero que también tiene una historia similar a De la Azotea, porque tiene un trabajo previo. No es que las radios comunitarias nacen así porque sí, sino que tienen toda una capacitación. Surge de un sueño, de una idea, que después de el encontrarse con pares, con amigos que comparten ese mismo sueño, y bueno, después poner manos a la obra, hacer acción ese sueño. Así que 10 años que tienen un trasfondo, una previa, podríamos decirlo. Un proyecto que se gesta a partir del año 99, 2000 aproximadamente, que da su luz en el año 2004 con la primera emisión, como decíamos hace unos minutos, pero se gesta en un contexto político, económico y social bastante complicado, por llamarlo de algún modo, donde hace su final de segundo mandato Menem y continúa De la Rúa. Y bueno, recordemos que después de la Rúa se sucedieron 5 presidentes, dejando un país en pleno estallido social, con piquetes, con huelgas y reclamos que venían de la mano o de esta pata quebrada a nivel económico en nuestro país, con lo cual gestar una radio comunitaria fue un peso muy importante para todos ellos. Fue muy importante y tuvo que ver con esa semilla que fue durante la crisis del 2001, 2000, 2001, 2002, que fueron las asambleas barriales, ¿no? Aquellos primeros encuentros entre vecinos de decir, tenemos que hacer algo. Ahí surgieron y ahí se plantaron, podríamos decir, las primeras semillas de lo que fueron centros culturales. Aquí en la ciudad de La Plata podemos nombrar varios que se gestaron por aquella época, y también las radios. Por eso decíamos que no fue una casualidad que dos radios de las que trabajábamos hayan cumplido 10 años. Se han gestado, han puesto aquella semilla en las asambleas barriales, en el encuentro con el otro, en las charlas, en el mate de por medio, en aquellos clubes del trueque que hubo con la crisis, y allí fue donde empezaron a surgir estos colectivos, estos encuentros de comunicación, y hoy estamos trabajando con Radio Aijuna. En lengua guaraní significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos aquí en Palabras Andantes, seguimos con este viaje que hoy hemos realizado en tren. Estamos ubicados en Bernal, en Radio Aijuna 94.7, y decíamos, una radio que cumple próximamente 10 años de la primera emisión, que tiene un trabajo previo, un trabajo apoyado en aquellos años de crisis de la Argentina, de las asambleas barriales, de los encuentros entre vecinos, y allí surge la primera semillita, se planta, se siembra la semilla que después le dará vida a Radio Aijuna. Sí, Julio, quería contarte, en realidad todos los que están del otro lado, para aquellos que quieran comunicarse lo pueden hacer a través de Facebook, nos buscan en Palabras Andantes, y también por mail en palabrasandantes2014@gmail.com. Como decías, retomando esta idea que surge con los primeros grupos de comunicadores y también desde otras aristas, gestan un tipo de comunicación que quieren realizar a través de radio comunitaria, pero para más información con toda esta historia está Antonella Crosschanelli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Todo bien. Estuvimos recorriendo un poco la zona de Bernal y de Quilmes y nos encontramos con que la biblioteca en realidad es una asociación cultural, Mariano Moreno, que comprende al complejo cultural y a la biblioteca. Uh-huh. Y ahí se desarrollan diversas actividades. Pero para esto estamos en comunicación con Juan Pablo Marcet, que es el presidente de la asociación. Buen día, Juan Pablo. Hola, buen día, Antonella. Buen día para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Juan Pablo, queríamos saber de qué se tratan estas actividades que desarrollan en la asociación. Bueno, la Asociación Cultural tiene como núcleo y como corazón en la zona la biblioteca propiamente dicha, que es una biblioteca bastante importante aquí en la zona, ya tiene 80 y pico de años y más de 90.000 volúmenes, y un departamento específico de biblioteca infantil y juvenil, muy lindo, muy bonito, donde tenemos muchas visitas escolares, que es un sector especializado que está en la planta baja y donde tenemos muchos volúmenes destinados exclusivamente a ese público. Y eso es el corazón histórico del lugar, pero la verdad es que andando el tiempo el lugar fue creciendo mucho y empezó a desarrollarse lo que es el complejo cultural, que tiene muchísimas otras actividades y que hoy en cantidad de público, la verdad que tecnologías y medios de comunicación cambiantes provocan que hoy por hoy tenga mucho más público que la biblioteca propiamente dicha. Así que tenemos más de 70 cursos y talleres que se están dictando, que van desde teatro hasta cuestiones de artes marciales, musicales, plástica, en muy diversas expresiones, desde lo que es pintura o arte decorativo hasta lo que es plástica un poco más artística, por así llamarla. Hemos tenido distintos talleres que tienen que ver también con manualidades, y en líneas generales lo que nosotros tratamos de ser es facilitadores de propuestas que la gente de la zona esté interesada en dar y en recibir. Y además tenemos la suerte de contar con un auditorio muy lindo, con capacidad para 364 espectadores, que es el Auditorio Sara Creel, que acá la gente también lo conoce como el Teatro de la Moreno, donde intentamos que se presenten mayoritariamente grupos de la zona, tanto grupos musicales como grupos de teatro, pero también logramos a veces que vengan grupos profesionales cuando bajan de la calle Corrientes, y nos da la posibilidad de que la gente de Bernal acceda, acá cerquita de su casa, a algunos espectáculos de primera línea de los que de otra manera se tendrían que movilizar para Capital a verlos. Y bueno, y además tenemos nuestro propio jardín de infantes, el Jardín de Infantes Siete Colores, que es una manera de, desde chiquititos, tratar de que los nenes de la comunidad se relacionen con la biblioteca, con la lectura, con las artes, desde esta misma institución que muchos bernalenses quieren mucho. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Daniela Legrucci te saluda. Es muy interesante todo lo que ocurre alrededor, ¿no?, del Centro Cultural, porque hace que esté rodeado, por así decirlo, de muchos actores sociales, ¿no? Y en este punto la radio también tiene un valor fundamental, porque hace que puedan acudir, digamos, distintos actores, distintas personas, dándole voz a distintos proyectos o, valga la redundancia, a lo que se realiza en el Centro Cultural. ¿Cómo se relacionan ustedes con la radio? Nosotros tenemos la suerte de que nuestro proyecto, el proyecto del programa modelo experimental de la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, incluía entre los proyectos a llevar adelante una radio comunitaria y también un set de televisión con capacidad para filmar y producir contenidos. Uh-huh. Y andando el tiempo, crisis económicas y problemas diversos mediante, se nos hizo muy difícil cumplir con esos objetivos. Y tuvimos la suerte, te decía, de que los chicos de la usina de ideas, los creadores de la radio Aijuna, sí, se acercaron a nosotros con la intención de producir contenidos desde aquí adentro, de transmitir desde nuestras propias instalaciones, incluso hoy con antena propia aquí en las instalaciones, lo cual nos dio a nosotros la posibilidad de cumplir con uno de esos objetivos fundacionales que nos estaba siendo muy difícil llevar adelante. Y nos relacionamos con ellos tratando de que ellos difundan las actividades que llevamos adelante, pero además tenemos una relación de muy buenos vecinos, digamos. Nos llevamos muy bien con los chicos de la radio porque estamos interesados en que la gente de Bernal conozca lo que ellos producen. Nos interesa mucho la mirada social que ellos tienen sobre estos temas y además nos permite relacionarnos desde otro lugar con la Universidad Nacional de Quilmes, que también, claro, lo que tiene que ver con medios de la comunicación, ellos dan sus talleres de radio y demás y se relacionan con los chicos de Aijuna, así que para nosotros es un medio muy importante para cumplir algunos de los objetivos que no podemos cumplir por nosotros mismos. Así como algunas personas vienen a dar sus cursos, sus talleres, y de esa manera nos permiten llegar a la comunidad, los chicos de Radio Aijuna nos permiten llegar, y además mucho más lejos con el alcance, por supuesto, que da no solo la antena, sino principalmente Internet como medio de comunicación, que ellos también transmiten como ustedes vía streaming. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, te agradecemos el contacto y estaremos retomándolo seguramente a lo largo del año. Bueno, Antonella, Daniel, un placer, muchas gracias por su comunicación. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, y ahí retomando un poco lo que decía Juan Pablo, el proyecto, ¿no?, de la cooperativa de trabajo que se llama La Usina del Arte, que la forman 15 personas, donde se hace visible, digamos, el trabajo de la radio dentro del centro cultural. Sí, que desarrolla todas las actividades estas que estaba comentando Juan Pablo, en un área bastante amplia, porque comprende la comunidad de Quilmes, Don Bosco, Bernal, Wilde y Avellaneda. Exactamente. Estábamos hablando del contexto cultural donde se ubica la radio Aijuna de Bernal. Pero vamos a escuchar ahora un audio y allí Martín Correa nos va a contar cómo fue el origen y a qué se debe el nombre de Radio Aijuna 94.7. Nosotros veníamos con parte de los que están hoy en día en el colectivo de la radio, ya trabajando desde hace un tiempo con esto de los medios, del medio de comunicación propio, del medio de comunicación popular, de la radio comunitaria, mientras tanto en algunas radios comerciales de acá de la zona, incluso una parte de los chicos estuvieron también en FM Compartiendo, que es una radio comunitaria que es la Fundación Farinello. Pero bueno, siempre con la idea de generar el medio propio, que sea fuente de trabajo para los compañeros. Ahí, no sin mucho sufrimiento, ni trabajo, ni esfuerzo, de a poquito, muy de a poquito, con algunos pasos intermedios, como fue la fundación de un centro cultural primero, como para empezar con algunas actividades que nos permitan juntar, o con la idea de que nos permitan juntar fondos para ir equipándonos, y porque en ese momento, y hablando de año 2000 más o menos, el contexto no estaba como para salir como locos así a poner una radio, estaba el auge de los decomisos, digamos, de equipos para las radios comunitarias. Como no estaba el contexto, nos decidimos en ese momento a empezar a construir el grupo, a tener presencia en la zona y de a poquito juntando fondos y equipándonos. Compramos la torre, se compró el transmisor, empezamos con todo el tema de capacitación interna y de construcción del grupo, digamos, que fue el que después terminó fundando la radio. Buscábamos un nombre que nos identifique en cuanto a los rioplatenses. Estamos en Quilmes, bueno, ahora en Bernal, muy cerquita del río, y buscábamos alguna identidad, y bueno, en una ronda de vino tinto y picada empezamos a tirar nombres, y Aijuna es como un grito característico de la conocida historieta de Paturuzú, digamos que es una contracción de ay, hijo de una gran... No nos gustó eso, como que era algo que no era violento, pero que nos posicionaba, digamos. Es un grito que nos gustó, el Aijuna. Si escuchábamos a Martín Castro, que nos contaba el origen de FM, de Radio Aijuna, el origen y también el nombre, ¿no? Un nombre bastante extraño, y porque le habían puesto aquel nombre, ahí lo contaba Martín Castro. Un nombre que rompe con los esquemas de los nombres tradicionales, ¿no?, dentro de la radio. Y déjame decirte, Julio, que bueno, ellos arrancaron en Quilmes Oeste, frente a la cervecería. La idea, bueno, fue construir este lazo con otros actores, y hoy cuentan con una audiencia de más de 2 millones de personas, pero están transmitiendo, como retomábamos hace un ratito, desde el Centro Cultural, desde la Biblioteca Mariano Moreno. Ellos cuentan que comienzan allí por el año 99-2000 fundando un centro cultural y esperaron a que el contexto empiece a mejorar. Esto sucede entre 2003-2004, ese cambio de contexto, y allí es donde empiezan a asociarse, empiezan a ver a nuevos actores que surgen en la sociedad, las fábricas recuperadas, los proyectos autogestivos, los nuevos medios de comunicación, las asociaciones que se hacen visibles. Y también escuchábamos los convenios con la universidad, ¿no? La Universidad de Quilmes tiene con ellos este trato, este convenio, donde los chicos hacen sus pasantías dentro de Radio Aijuna, con lo cual le da no solo un crédito, sino un renombre importante. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Transmitiendo para toda la galaxia. a voces de ciencia, voces. Seguimos aquí en Palabras Andantes, en este programa dedicado a FM Aijuna 94.7, allí ubicada en la localidad de Bernal. Esta radio que, bueno, escuchamos ya el origen del nombre Aijuna, y también vamos a estar charlando de cómo es la agenda de la radio, que tiene una información basada en lo nacional y también en lo latinoamericano. Intentan no repetir ese esquema de instalar temas como se suele hacer en los grandes medios de comunicación, ¿no es así, Dani? Con lo cual tienen están arraigados muy fuertemente a su contexto local. Estamos hablando de Quilmes, Bernal, Florencio Varela, toda esa zona donde ellos retoman o hacen tienen mucha importancia, le dan importancia en realidad a lo de las fábricas recuperadas, ¿no? Tienen una conexión, digamos, con los trabajadores en ese plano. Y como retomando un poco lo del bloque anterior, los convenios con la Universidad de Quilmes, con otras organizaciones y sectores de la sociedad. Género, derechos humanos, conflictos sociales, organizaciones sociales son algunos de los aspectos más importantes que trabaja en su agenda FM. Hacen hincapié, estoy un poco trabada con las palabras, hacen hincapié en la realidad latinoamericana, ¿no? Retomando todas las problemáticas. Antes de escuchar el audio, también tenemos que decir que FM Aijuna forma parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Son foros, grupos de radios que trabajan en conjunto con una misma agenda temática. La 94.7 Aijuna. Los temas que más nos importan son los que tienen que ver con la conflictividad social, con cuestiones de género, con los derechos humanos. Sin lugar a dudas, lo principal es el tema de los derechos humanos. Y manejamos, bueno, información que tiene que ver con Latinoamérica, la información internacional básicamente es latinoamericana. Información nacional tiene que ver también con la política. No escapamos a la agenda diaria que está en todos los medios, sí rescatamos los temas importantes de esa agenda y tratamos de manejar fuentes confiables y, bueno, no caer, digamos, en lo que cae en la mayoría de los medios de repetir cuestiones para instalarlas. Y en cuanto a información local, bueno, política local en cuanto a la gestión del municipio y, bueno, información que tiene que ver con las organizaciones de la zona, que la mayor parte de las veces es información que nos hacen llegar las propias organizaciones, así que tenemos una agenda bastante nutrida en ese aspecto. El equipo de está formado por 4 personas en producción y 3 conductores que llevan adelante el aire de la radio con producción propia desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, ahí está todo lo que es información periodística. Tratamos de que el equipo de producción sea el mismo para tener, digamos, una coherencia en lo que es la línea periodística de la radio desde la mañana hasta la tarde. Trabajamos con ese equipo permanentemente en capacitación, hacemos reuniones semanales de producción y aparte capacitaciones semanales en lo que tiene que ver construcción de agenda, manejo de información, manejo de fuentes, capacitación técnica, así que bueno, el trabajo es permanente. Cuando nos pasó lo que nos pasó hace 2 años, que se nos cayó la torre con el famoso tornado que pasó por acá por la zona, la verdad que ahí apareció la audiencia y fue la audiencia la que nos devolvió al aire con la campaña que hicimos para juntar plata para volver a poner la torre. Y bueno, es una audiencia, es la mejor que pueda haber porque es la que nos devolvió al aire. Es una audiencia comprometida, es una audiencia solidaria y que quizás no participa tanto en el tema cotidiano de elegir la música, música y dejar mensajes y qué sé yo, pero cuando la necesitamos estuvo ahí y la verdad que se nota que se identifica con nosotros. Sí tenemos mucha actividad con la audiencia, con las redes sociales, participan mucho con el Twitter de la radio, con el Facebook, ahora lanzamos un nuevo sitio y tuvo muy buena repercusión también, pero bueno, yo creo que es, digamos, cuando uno diseña la estructura de contenidos y música, la diseña apuntando a un segmento de edad y de estrato social, y me parece que es la audiencia en general de gente joven y de mediana edad. Es una audiencia que participa cuando la necesitamos y la verdad que para nosotros fue fundamental. La audiencia de Radio Aijuna es la mejor. Y ahí escuchábamos en la voz del director, la audiencia de Radio Ijuna es la mejor. Bueno, para ello trabajan un montón, ¿no? Quiero decir que hay un área de capacitación, hay un área técnica, administrativa, y también, como mencionaba, de producción y contenidos, de formatos y también de publicidad para que la radio, bueno, salga a la luz. Abril de 2012, también lo contaba Martín Castro, un tornado que pasa por el conurbano bonaerense arrasa a varias casas, varios hogares de Quilmes, Berazategui, incluso llega hasta Berisso, Ensenada y Punta Lara. Este tornado causó 17 muertes y muchos desastres, digamos, en hogares. Uno de los sitios que más fue afectado, que tuvo daños importantes, fue Radio Ijuna, con la caída del mástil, de las antenas, cable de transmisión. Muchísimas, digamos, dificultades tuvo Radio Ijuna en aquel momento, y fue una refundación para los integrantes de Radio Ijuna. Llevaban 8 años de vida, tuvieron que salir a empezar de nuevo, podríamos decir. Y allí se ideó la campaña Un Diego para la Torre. Fue convocado Diego la Torre, Norberto el Ruso Berea, ambos pusieron la voz y ayudaron a que Radio Ijuna intente una campaña que realmente fue todo un éxito para la historia de la radio. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Ijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con Un Diego para la Torre. Hola, soy Diego la Torre y apoyo la campaña de Radio Ijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Ijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo Un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Ijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con Un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con Un Diego para la Torre. www.radioijuna.com.ar. Abril de 2012, decíamos, pasó el tornado. Se lanzó esta campaña Un Diego para la Torre, que fue todo un éxito. En diciembre de ese mismo año, 2012, Radio Ijuna volvió a transmitir, volvió a estar en el aire de la localidad de Bernal, así que la campaña quedará en la memoria de todos, porque fue realmente muy curiosa la utilización y el aporte de la voz de Diego La Torre, también haciendo juego con su apellido. La solidaridad de más de 2.500 personas, ¿no?, haciéndose eco de esta causa, hicieron que, como decías, a fines de 2012, la radio vuelva a salir al aire. Y la comunicación, sobre todo teniendo la bandera como estandarte, ¿no?, de la radio, la comunicación concebida como una caja de herramientas, donde hablábamos hoy de ellos mismos generar su propia agenda local, saliendo un poco de los grandes medios de comunicación. Radio Ijuna, FM 94.7. Bien de acá. Creo que la caja de herramientas puede darnos una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad más preparada para enfrentar también conflictos que son cada vez más difíciles. Y bueno, la comunicación es lo que nos puede ayudar para laburar mancomunadamente en crecer como sociedad. Por eso es importante que la comunicación esté en manos de mucha gente y no concentrada. Esto fue una conquista importantísima, la ley de medios, para lograr que ese espectro de comunicación esté repartido entre los distintos actores de la sociedad y evitar la concentración, y que tiene un montón de consecuencias nefastas para las sociedades. Es importante que esa comunicación esté cada vez más repartida y esté cada vez más compartida entre todos los actores. Por eso celebro cada vez que escucho que hay radios escolares y radios universitarias y radios que pertenecen a organizaciones. Radio Ijuna, FM 94.7. Celebramos que la radio, que la comunicación esté difundida y más compartida entre todos los actores, decía Martín Castro respecto de su mirada. Martín Castro es el director de Radio Ijuna 94.7 y aportaba su mirada respecto de la comunicación comunitaria. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Es compartir, es identidad, es diversión, es trabajo también, es intercambio, porque la palabra es de todos, la palabra nos incluye. Pero por eso, la felicidad de recibir aquí en el Encuentro Federal de la Palabra a nuestra presidenta, la de la ciudadanía. Nosotros tenemos que estar muy fuertes para que sea la palabra y la racionalidad la que prime sobre nuestra sociedad. Hoy un evento impresionante, este del Encuentro Federal de la Palabra. Tengo el programa ahí, es impresionante lo que han hecho, lo que han armado. Un mega encuentro cultural que va a durar mucho tiempo y que va a ser, la verdad, inédito en la República Argentina. Escuchamos allí la inauguración del Encuentro de la Palabra en Tecnópolis, a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Encuentro Federal de la Palabra irá desde el 9 hasta el 20 de abril allí en la localidad de Tecnópolis, un lugar donde pensar nuevas formas de participación, de inclusión, de diálogo, un sitio común para dar cita a las voces de todo el país, para encontrarnos con las lenguas que llegaron en las voces de los inmigrantes, las lenguas que resisten en las voces de los pueblos originarios y las que, mirando al futuro, forman parte de las voces de los jóvenes. Y ahí también nos podemos encontrar con música, con cine, televisión, variadas muestras y también distintas formas de expresión de lo cultural. Y para hablar un poco acerca de eso, está con nosotros en comunicación telefónica Carlos Ulanovsky. Él es periodista, docente, crítico e historiador argentino, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación, entre ellos Estamos en el Aire, Paren las Rotativas, y está con nosotros en comunicación telefónica. Hola Carlos, muy buenos días. Hola, buen día Julio, buen día Daniela. Pasando un poco, bueno, a hablar sobre el Encuentro de las Palabras, a partir del debate, ¿no?, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre la sociedad argentina, y se discute el tema de las agendas, los modos de presentar los hechos. Allí está la muestra, según pasan las palabras, de la cual sos curador. Bueno, digo, la verdad que tiene que ver justamente con eso, con la idea que me habían pedido, era cómo los medios de comunicación influyeron, digamos, en el habla cotidiana y de cómo palabras o frases o expresiones o chascarrillos surgidos primero que nada en los medios, fueron adoptados y utilizados y adaptados, reformulados, como se lo quiera llamar, por la gente en el habla de todos los días. Y esto es un fenómeno que ha ocurrido en nuestro país desde siempre, ¿no? Absolutamente, desde siempre. Desde que la radio era el centro del hogar hasta que ahora tal vez haya sido un poco desplazada por la televisión y posteriormente digamos un cetro compartido también ahora con la compu, ¿no? Digo, me parece que de todos esos espacios, de todos esos ámbitos han ido surgiendo palabras que la gente tomó y sigue utilizando. Distintas modalidades expresivas, en tanto en la radio como en la tele, de las cuales los medios toman estas expresiones de la cotidianidad, y ahí se puede recorrer esta muestra a partir de los medios, me decías. Sí, digo, eso es lo que tratamos de hacer, digamos, con material sonoro disponible o con material de imagen disponible. Lo que hicimos fue trazar lo que se podría llamar un panorama, ¿no? Digamos, tanto las imágenes como los sonidos no debían superar los 10 minutos. Y entonces En el caso del sonido de la radio, elegimos desde, por ejemplo, en el tema del relato deportivo, un relato alambicado como el de Fioravanti, a el relato del ya famoso, por otro lado, el relato del gol de Maradona contra los ingleses que hizo Víctor Hugo Morales, ¿no? O una novela romántica de los años 50 o de los años 60 y pico, firmada por Migré, a Secretos Argentinos, ¿no? Que era una ficción que, claro, que estaba ahí en Radio Nacional. Digo, ¿cómo fueron cambiando los lenguajes, no? Tal cual. Cambiando un poco el eje, digamos, ahora de la pregunta, pero sí siguiendo con los medios de comunicación como debate, ¿cómo ve usted hoy el rol del periodismo en este último tiempo en base al ejercicio de la palabra en los grandes medios, no? Mira, es un momento, yo diría, por utilizar un término piadoso, es un momento de transición, ¿no? Y yo creo que la gran transición tiene que ver con el paso de un periodismo, bueno, que todos conocíamos, de un formato periodístico conocido, a otro que todavía no se termina de conocer del todo. Digo, me parece que aquí y en todo el mundo la transición tiene que ver con el periodismo hecho para papel al periodismo online, ¿no? Digo, me parece que esa es una de las grandes transiciones. La otra consideración tiene que ver ya con una cosa más argentina, ¿no? Y es que esto puede llegar a tener como una expresión salvaje en Argentina, ¿no? Me parece que los medios en Argentina en este momento, y en especial los medios más visuales, ¿no?, están muy apegados a la generación de adrenalina, a la generación del impacto momentáneo, ¿no? Uh-huh. Aunque después no quede nada de eso, pero primero que nada lograron lo que querían lograr en eso que se llama ahora minuto a minuto, ¿no? Así que creo que no es, si tuviera que hacer un análisis más fino, diría que no es un gran momento del periodismo, no va a ser un momento inolvidable. Carlos, para cerrar te voy a poner en un aprieto. Nuestro programa se llama Palabras Andantes. Nos gustaría que compartas con nosotros cuáles son tus palabras andantes, las palabras que te echan a andar. Mis palabras preferidas son por favor, perdón y gracias. Y creo que esas tres palabras se han ido perdiendo en el tiempo. Y sinceramente lo lamento, pero bueno, yo no dejo de usarlas. A mí me sirven mucho. Son también, de alguna manera, para mí un faro, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Pasaba Carlos Ulanowski aquí en Palabras Andantes contándonos acerca del Encuentro Federal de la Palabra que estará hasta el 20 de abril allí en Tecnópolis. Bueno, pasaba aquí Carlos Ulanowski, pasó también nuestro programa de hoy, Palabras Andantes, donde estuvimos viajando en tren. Tomamos la mochila, tren, boleto, escuchar el ruido, el siempre hermoso sonido del tren, y paramos allí en Bernal. En Bernal, precisamente, nos topamos con Radio Aijuna en el 94.7, con una experiencia particular, también formada por un grupo de personas, una radio comunitaria que visibiliza, le da voz, y hoy lleva casi ya 10 años al aire. 10 años al aire, estuvimos escuchando el origen de su nombre, el porqué de Radio Aijuna, ¿no? Uh-huh. Un nombre extraño, pero muy lindo, sonoramente, ¿no? Podríamos decirlo. Estuvimos recorriendo la ubicación, su agenda, su actualidad, así que completito. La biblioteca, donde está allí. Y terminamos con la frutilla del postre, ¿no? Le agradecemos enormemente a Carlos Ulanovsky, que estuvo con nosotros comentando y contándonos también sus palabras andantes aquí en Radio Universidad. Un gran referente de la radio, de la literatura sobre radio, digamos, la teoría sobre radio, así que un orgullo haber podido contar con Carlos Ulanovsky aquí en nuestro tercer programa de Palabras Andantes. Y así cerramos nuestro programa, nos despedimos. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.